en México. Pese a un alarmante y comprobado crecimiento de los casos de feminicidio y violencia contra las mujeres, el Estado mexicano sigue siendo permisivo y lento en sus acciones para abordar esta problemática. Prueba de ello es el nuevo atraso en la presentación de un informe sobre el cumplimiento de recomendaciones en esta materia ante Naciones Unidas. En este contexto, expertas y activistas hacen un llamado no solo al Estado, sino a los organismos internacionales que podrían pronunciarse y tener un papel más activo en defensa de los derechos de las mujeres. Más información sobre este tema con las compañeras de CIMAC Noticias. En junio pasado, el Estado mexicano debió presentar un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones que en 2012 le hiciera el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Sin embargo, una vez más se retrasó con este proceso, por lo que Naciones Unidas evaluará a México hasta 2018. A propósito de esta revisión, Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que antes de esperar a que pase el tiempo, el gobierno debe trabajar para cumplir las recomendaciones de 2012. En cada informe oficial, las organizaciones civiles envían a Naciones Unidas información paralela a la que proporciona el Estado, en diferentes temáticas, pero destaca la situación de violencia de género y el alarmante incremento en casos de feminicidio. Gloria Ramírez enfatizó que debido a que ahora se cuenta con información suficiente de que el feminicidio se ha extendido en todo el país, existe la posibilidad de que la sociedad civil pida que con base al artículo 8 del artículo facultativo de la CEDAW, un grupo de expertas visite México para profundizar la investigación. Escuchemos. No necesitamos que haya informes de todos los estados. ¿Cuántas mujeres asesinadas más necesitamos? Con 21 estados y los informes que se tiene ampliamente la justificación para solicitar lo que dice el artículo 8 y que yo le decía, una cuestión sistemática de situación grave de violencia a las mujeres. Pese a que la alerta de violencia de género, mecanismo que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ya se implementó en algunas entidades federativas de las 21 que la solicitaron, para las activistas que documentan los homicidios dolosos de mujeres, esta herramienta no está funcionando para prevenir y atender el feminicidio. Como ejemplo, citaron el caso del estado sureño de Chiapas, donde el número de mujeres asesinadas se incrementa. Marta Figueroa, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de esa entidad, dijo que en 2012 registraron 97 muertes violentas de mujeres y en 2013 la cifra ascendió a 103. ¿Qué queremos pedirle a la CEDAW? Hay que investigar con perspectiva de género y debida diligencia toda agresión y toda violencia contra mujeres, sobre todo en los casos de feminicidio. 2. Sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades, que obstruyeron el acceso a la justicia. 3. Reparar el daño realizado. Esto se llama justicia. Mientras estos crímenes contra las mujeres, desde el acoso callejero hasta estas muertes, queden impunes, CEDAW tendrá que seguir escuchando lo terrible que está la situación para las mujeres en México. Por su parte, Patricia Bedoya, activista del céntrico Estado de México, asegura que en esa entidad existe un contexto de impunidad, y es que si bien fue el primer estado donde se decretó la alerta de violencia de género, en realidad todavía no se ven resultados alentadores. Que verlo desde ahí, tenemos que mirarlo desde la omisión y la permisibilidad del Estado. Nos parece que la alerta de violencia de género es un mecanismo perfectible, sí, pero sí es necesario. Da seguimiento a la implementación correcta de las medidas, cuyo fin es que sean políticas públicas permanentes hasta la erradicación del problema. Si logramos eso, entonces vale la pena. Hay 21 estados en proceso de alerta de violencia de género. Esos 23, 3 han sido declaradas, estamos frente a un problema de seguridad nacional y así lo tiene que ver el Estado mexicano. Lo mismo sucede en otras entidades como Guerrero, donde Marina Reina Aguilar, presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, aseguró que solo en 2015 hubo 164 casos de feminicidio en 8 municipios del estado, lo que llevó a solicitar la alerta de violencia de género en junio de este año. Ante la incipiente implementación de la alerta de violencia de género, las activistas aseguran que el Comité de la CEDAW debería preguntar al gobierno mexicano por qué las alertas no están funcionando y qué está haciendo para eliminar la violencia feminicida. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.